dado a luz a una nueva especie. Malditos animales. ¡Oh, Dios mío! A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado. Oh, tonterías. ¡Vuelve a disparar! ¿Qué diablos hace? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no lo entenderías. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. No, Dios santo. Prepárate. Salsa de menta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas se están rebelando. No me digas. Dios mío. Por aquí ya hay algo. El rebaño está a punto de llegar. Pero mandame, mandame al aire, que hoy no estoy en los móviles, gente, hoy estoy en el estudio porque está muy lindo y porque estamos comiendo y porque está hermoso acá. Así que le damos inicio a esta nueva emisión de Ovejas Negras. 173 minutos nos separan de las 2 de la mañana. Nosotros hasta la medianoche estaremos aquí en la radio comunitaria de Mar del Plata, en el 88.7 del dial. Tengo una pregunta. ¿Cuántos minutos al aire? Porque yo no estoy escuchando nada. No le escucho a Lucas del otro lado. Hola, buenas ahí noches. Está. ¿Sabes que lo que pasa? No funciona la luz roja del prostíbulo de acá a la vuelta y tampoco la luz de aire. Es que estamos colgados con la red del vecino. Eso es lo que pasa. Como el vecino no pagó, no tenemos luz de aire. Claro, el prostíbulo no paga, nosotros no tenemos tampoco luz roja. ¿Hay un contrato básicamente con el prostíbulo? No, hay una conexión ilegal que si uno va saltando por los tejados, quizás la pueda descubrir. ¿Es un convenio en negro que tiene de la azotea? Sí, qué sé yo. ¿Alguno sacará provecho de ese convenio? Yo no sé alguno de ustedes. No, es rubio, creo que era por lo que vi el otro día cuando pasé. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Estás dormido? No, cerrame la ventana porque se están metiendo. Te hablan las vecinas. Ese es el problema. Ese es el problema, que piden la retribución. Y no son tan agradables. Y sobre todo antes de ahora tan tempranas, cuando todavía no se han depilado. Te equivocaste. Perfecto. Bueno. Muy bien. ¿Cómo les va, compañeros? Excelente. Excelente. Usa la caja de la pizza. ¿Dónde está la caja? Allá está tirada, mira. Es cartón. Pero sirve sobre todo. Abrí la ventana pizza, de nuevo. Tenemos que denunciarlo. Primero que la pizzería acá a la vuelta nos aumentó de precio. Pero aparte es un golpe duro, de 10 pesos a 13. Sí, de 10 pesos a 13. Y encima la pizza está recalentada por enésima vez. Robar es malo. Por Dios. Pero no nos quejamos, comemos todo. Y es más, si quieren traernos algo, lo pueden hacer a Salta 1671. Igualmente, 13 mangos sigue siendo barato, ¿no? Sí, es un regalo. Es un pero regalo. Igual. En la de al lado, que es la más chica. La más chiquita, pero la redonda, que más camina, no sé cómo es, el eslogan, sale el doble. Ah, 20 y pico una pizza. 16, es el doble, Dito. Claro, sí. Nosotros, pues estábamos acostumbrados a tirar el 10 pesitos así y traernos una musa a la radio. Una musa. Una musa y una gaseosa, una bebida cola los domingos. Acostumbramos, ¿no es cierto? Sí, obviamente, con alguna que otra bebida más rara. Sí, bueno, ahora hay que pagar, hay que desembolsar 13 pesos. ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! Mal. No podemos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuántos minutos faltan para llegar a la medianoche? A la medianoche algo así como 51. Sí, mira, pensé que el cerebro se me había atrofiado después de años de no tener matemáticas en ningún lado. Pero bueno. No, a usted se le atrofió, pero por otra cosa. Por otra cosa. ¿Estás hablando del...? No. Si hay algo que no consumo es eso. Está bien. Y otras tantas cosas, obviamente. ¿Qué le vamos a hacer? Los noto muy tranquilos hoy. Sí, es que estamos muy apaciguados. La noche te hace así. La noche es una noche apacible. Falta una bebida con malta aquí. con malta. Una birra, una cerveza. Una chelita. Un oro líquido en botella. Exactamente. ¿No? Como decía el personaje de Capusotto. Una chela, una fresca, amigo. Fresca, ahí está. Una fresca, hace no, falta. Ese no. Ese no. No, usted no conoce, Lucas, a Capusotto. Ese tampoco. Ah, no. No, esas son metáforas de la marihuana. Y el otro era Juan Carlos Pelotudo. Nosotros queremos a Juan Strasnoy. Que es parecido a Juan Román por los pelos, ¿no? Sí. Lo podemos vender, ¿no? Con Juan Román. Claro, diciendo, hola, soy Juan Strasnoy. ¿Me subes el retorno un poquito? Mucha mira tenés adentro. No, el retorno. Ah, no, entendí otra cosa. No yo también qué. Quiero más retorno. Todavía no escucho. ¿Me puede dar? Dame más retorno. Dame retorno. Dame retorno. El volumen. Claro, porque no. Uno pide más retorno y el otro es como que se pone celoso y pide. No, si vos le das pelota a él, yo también claro, quiero yo más también pelota quiero yo. Retorno. Yo también quiero retorno. Me esta pongo cosa, celoso. ¿Por qué? ¿Por qué le das celos? Retorno a él y a mí no? Esta cosa de los celos que aparece acá. Somos, pero qué idiota. Somos cuatro hombres de ahí está por ahí afuera sí, en la provincia. Está negada a hablar, no quiere hacer declaraciones hoy, dijo. Pero bueno, Está enojada. Yo conozco el motivo de que está enojada y vi con razón. Uh-huh. ¿Es razonable el motivo? Es razonable. No tiene nada que ver con Ovejas Negras ni con la radio, pero está enojada. Tiene que ver con esa institución. Sí. Está bien. Nada más. No voy a decir nada más, si no se van a jugar conmigo. Podemos decir Peter, por ejemplo. Peter. Peter. No Capusotto. No. Otro Peter que está enojada con muchos. Bueno, ¿vos razón. También querés que te suba el retorno? No. Yo tengo el retorno independiente. Perfecto. No, o sea, hoy no te pones celoso, por lo menos por yo esto. Yo soy celoso por naturaleza, pero hoy porque me suban el retorno y menos de estos dos. Perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Los celos. Gran tema. Celos, qué tema, ¿Qué no, tema? ¿Usted es celoso, Lucas? Sí, acabo de decir que sí, no escuchaba. No, pero quiero que me profundice. Está escuchando Radio Mitre. Le estaba prestando más atención a Juan Román que a lo que decía yo. Por favor. ¿Se pone celoso? Me pongo celoso y me saco de quicio. ¿Qué es los celos? ¿Es amor o es posesión, digamos? Y es una cosita así, una hibridación entre esas cuestiones. Según el escritor Jacques Cardon. ¿Quién? Jacques Cardon. El que atiende el almacén. El Lobo Cardone. Sí. ¿Ah? Los celos son el vicio de la posesión. No entiendo. Sí, o sea, el querer poseer a la otra persona constantemente. Claro. Podríamos decir que los celos, si uno es celoso de una persona. ¿Es el oso? ¿Es el oso? ¿Está enamorado? Yo creo que no, uno puede ser celoso. Son dos cosas muy podés ser celoso porque sos un infeliz. Correcto. Y ves que la otra persona está muy bien y vos estás muy mal y te pones celoso. Más que amor es sí. Va por otro lado. La yo creo que los celos. ¿No sería envidia en todo caso? Calle, sí, no nos arruina el programa. Más respeto. ¿Pero por qué me dice que me Se calle? Pone celoso de que usted hable. Claro, es celoso. Es celoso. Envidia y celos no irían. No, para nada. Igual, los celos se remite a un sentimiento, podríamos ponerlo dentro de un sentimiento, en el cual uno es bastante egoísta, donde quiere todo para uno. Es el miedo, por ejemplo, los celos en el amor, es el miedo a perder a aquella otra persona o varias personas. Pero viste que dicen que es bueno ser un poquito celoso porque de esa manera estás demostrando que querés a la otra persona. Yo no creo que uno pueda. Hay una polilla. Sí, nos va una a comer. Polilla en la radio. Dengue. Sí, uno, por más que, o sea, mientras más celoso no quiere decir que más enamorado esté. No, obviamente. Pero un poquito de celos. Un poquito de qué hacía ahí. Un poquito de una pizca. Mm. Claro. Por ejemplo, hay varios tipos de celos. Mira vos. A ver. Por ejemplo, ¿ustedes tienen hermanos? Sí. Sí. Bueno, sí, tengo hermanas. Usted trate de mantenerse alejado. Sí. Tengo una hermana en realidad. Edad. 22. No, 21, a punto de cumplir 22. No voy a hacer aclaraciones al respecto. Después le robamos el celular, ¿no? Pero después, pero le quiero contar los tipos de celos. Por ejemplo, está el celo del niño con respecto a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser un hermanito y se ponen celosos. Oh, sí, es típica. Esa es típica. Yo soy que a mí, cuando el hijo menor y he sufrido celos. O sea, yo no estuve celoso de mis hermanos. Un niño mimado. Claro. Claro, usted fue el objeto de los celos. A mí me pasó todo lo contrario. Yo soy hermano mayor y cuando estaba. Él de los que pega. Yo era de los que me pegaba. Claro, yo soy de los que. Cuando a los 10 años, cuando estaba por nacer mi hermano, estuvieron a punto de expulsarme de la escuela por problemas de conducta. Justamente por eso, por los celos del hermano. Por ser una oveja negra, básicamente. Por ser una oveja negra, exacto. Claro, exactamente. Yo tengo un hermano, le pego, pero no por celo, porque nos pegamos. Un saludo a mi hermano. No, yo con mi hermano también. ¿Qué edad tiene tu hermano? Tiene 12 años. Sí, no, no, pero usted es un abusador. Con 25 años le pega a su hermano de 12. ¿Sabés cómo pega? Es más alto que usted, seguro. No, tampoco para tanto. ¿Tiene el pelo así de largo? ¿Es metalero? Un poco más largo que yo. Y si más largo. Le gusta el metal. Mira que no. Pero es rubio. Ah, y, es rubio. Y de tez blanca. Todo lo contrario a usted. Exactamente. Ah, físicamente, ¿no? Gemelos. Gemelos, ¿no? No, no, gemelos no, porque tienen. No, esos son los que van en saco. Claro, los celos, el complejo de Cain es el los celos infantiles que se manifiestan tras el nacimiento de un nuevo hermano. ¿Cómo se llama? Compañero ese Cain. ¿Cómo es el complejo Cain. De qué? Cain. No, pero le comí el acento. Le quiere meter el acento como que sabe de algo. El de Cain. Cain es un personaje bíblico. De McCain, viste, las papas. McCain es Cain. Con acento en la I. Te equivocaste. No, ahí está, con acento en la I. Cain. Cain. Cain. Cain. Como Cain y Abel, los hermanos bíblicos. De ahí viene. Ah, ¿sabes lo que pasa? Yo no tomé la comunión, no sé nada del... Ahora has tomado otras cosas. ¡Otra lucha! ¡Qué horror! Por Dios. No tomé la comunión, no estoy bautizado. Yo tampoco. No, nada, pero nada. Aguanten los herejes. Visito las iglesias, pero porque me gusta ver la arquitectura. La arquitectura. Bueno, los celos. Tengo algo para leerle, los celos. Quiero música de poesía, a ver si puede ser. Música de poesía. Sí, porque voy a leer una poesía. Producción, música no de poesía, confundan. Por favor. No es Luces en la Noche. Vamos a leer una poesía en Ovejas Negras. No es Luces en la Noche, es Ovejas Negras. Le voy a leer... Ay, qué lindo esto. La vida es un parto. Le voy a leer un poema titulado ¿Y cómo lastiman los celos? Ajá. ¿Y cómo lastiman los celos? Te seguí, Elena, desesperado, inerme, junto al mar iridescente de espuma, indefenso hasta el paroxismo. Tal vez no quisieras verme, tal vez fuera la bruma, o tal vez fuera tu astigmatismo. ¿Y cómo lastiman los celos? Ay. Caminabas descalza por la arena y yo caminaba detrás, arrastrando mudo mi condena, adorándote el silencio desde lejos, y te grité cuando no pude más, cuidado con los cangrejos. ¿Y cómo lastiman los celos? No me contestaste, Elena, pero te seguí por la playa con mi pena, alucinado por la magia de tus ojos azabaches, y vacilé al escribir tu nombre en la arena, pues nunca supe bien si Elena es con H. Por favor, que alguien me coja. ¿Estamos al aire? Estoy muy alegre. Estoy medio lagrimoso. No era para que se emocionen, boludo. En un momento como este uno se pregunta cómo hace para levantar después de esto. Tomate un Viagra, negro. Tomate un Viagra. ¿Cómo para...? ¿Quieres saber cómo hacemos para levantar esto? Vamos a escuchar un tema relacionado con los celos. Bolero de los celos por Lelutier. Pienso en ti y tengo celos. Los celos son mi cruz. Es duro sufrimiento vivir con esta angustia. Angustia, angustia. Mi vida es un tormento. Mi alma ya está mustia. Es duro sufrimiento vivir con esta angustia terrible. Desde aquella tarde en que la conocí, mi vida ha cambiado. Paso el día vigilándola furtivo, estoy trastornado. Intercepto sus llamadas y sus cartas, reviso indiscreto. He instalado un micrófono en su cuarto, entre ella y yo. ¿Serio? ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras, con voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265. Teléfono 493-9400. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Una ciudad futura. El mundo está en guerra. El agua potable en extinción. Se descubre un nuevo método para obtener agua. El cuerpo humano. Memorias del agua, obra teatral escrita y dirigida por Jorge Gómez, elogiada por el dramaturgo italiano Darío Fo. Sábado 14 de noviembre, 22 horas. Centro Cultural Osvaldo Soriano. Precios populares. Invita FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Que las ovejas negras están en todas partes. Estamos por acá ya. Perfecto, gente. Qué lindo. No, todos los programas vamos a hacer eso mismo. Por favor, no. Cantar acá no. 3 minutos 30 segundos faltan para las 23, 28 ¿cómo tenés el y medio. No, es que es mi celular loco. Te digo el clima, yo sé que a vos te gusta el clima. Perfecto, a ver. 12 grados 8. Lindo. ¿Qué me pongo? Diría Norma, Raquel Manuela y Esther. ¿Cómo? Minifalda. Y pero no me depilé de negro. Yo no te lo voy a permitir. Ay, bueno. Yo tampoco. Vieron gente que, bueno, después de la gran crisis y el quiebre de las aerolíneas. ¿Quebraste? De la azotea compró, ¿cuántas aerolíneas compramos? 8 o 9. 8 o 9. Y entonces todas las semanas podemos traer invitados internacionales. Sí, es una cosa de loco. Parece que leída nada más. Sí, ¿no? Son más peligrosos de los vuelos de Lapa. Pero antes te puedo decir una cosita. Porque nosotros sabemos que en el primer bloque... No, ponga efecto. Estamos haciendo nosotros un programa sabemos serio, que... con Luis Majul. ¿Vos sos Majul? Hoy cuando estaba comprando las pizzas estaba haciendo una nota a Majul que hablaba de los pool de siembra. Les cuento que me entretenido. Bueno, en un programa de radio hay que decir las vías de comunicación. Nosotros todavía no las dijimos. En serio. ¿Quién las dice? ¿Anita? Anita, bienvenida. Dale, ¿cómo bueno, ay, sí, mi Dios. Se animó, se le fue el pánico escénico. Hace un programa todo, tres horas a la mañana, pero... Pero no quiere hablar ahora. Sí, demasiado trabajo. Anita, las líneas de comunicación, dale, por favor. Se pueden comunicar con nosotros al 473-4433. Si no lo pueden hacer a nuestro celular, a los mensajitos, con mensajitos de texto al 155 828700. Si no, nuestro mail. Cosa, por favor. ovejasnegras887@hotmail.com. Y el blog. Y el blog. ovejasnegras887.blogspot.com. Somos igual. Pueden escuchar a través de internet también. Y sí, radio. ¿Vos sabés todavía no me sé? ¿Me dejás terminar? Sí, muchas gracias. Me pongo celoso. Mirá, pendejo de mí. Por favor, más respeto con los compañeros mayores. Por favor, te lo voy a decir. Pero en el aire no se dan cuenta si es mayor o no. No, bueno. Por su voz se da cuenta. Estamos hablando con el menor y el más viejito de los operadores. Claro, ahí está. Una ¡viejo! Sí. Entre el menor y el viejo. Entre el menor y claro, el mayor. Claro, es verdad. ¿No? Un intercambio generacional. 34. ¿34 o 35? No, 34. No. Bueno. Falta un poco para los 35. Qué lindo. Vos sabés, todavía no me sé los cómo 18 es el mail del programa. No. Te lo acabo de decir. Sí, pero nunca me lo... Pero bueno, vamos a aprovechar el invitado internacional del día de la fecha. Está bastante con muchas, ¿cómo decirlo? Tiene la nariz roja. No sé por qué. Otras cosas también tengo rojas. Sí, me imagino. ¿Cómo? Los ojos puede ser. ¿Qué no. tal? Bienvenido. Su nombre, por favor. Identifíquese. Pero no lo preguntaste todavía, ¿no? No, es que llegó recién de la nariz. A mí me resulta conocido. Oui, ustedes fueron los que me dejaron en Plaza Francia. Recuerda que porque me dijeron que me iba a tomar ahí un tren que iba a ir a Francia y nunca apareció un tren, solo el Olitas. Que no me llevó a ningún lado, me llevó Wagner con la cabeza en la mano fumando un cigarrillo. Fue lo que llegué a ver. Francia no la vi ni en una postal. Pero la pasaste bien, viste las estrellas. No vi nada. ¿No te gustó el Lolitas? ¿El barquito? Todo lleno de chicos que rompían las pelotas. Uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La gente viene a viajar con Spider-Man en el techo. Que después pero en Francia tenemos... Van otras cosas, ¿no? Un viaje en Lolitas. ¿Te acordás cuando pisaron al Spider-Man? No, bueno, sí. Recuerdo, sí. Por favor. No. Volvamos a lo nuestro. Cambiemos porque se nos cae el programa. Lo habrán velado con el tren. ¿Qué tal? Repetí eso, por favor. Repetilo fuerte. Me sigo haciendo móviles, ¿qué hago? Me tiro por la ventana. No, quiero que lo digas. Que lo digas fuerte, quiero que lo digas. Que lo digas. Lo velaron con el traje. No, por favor. Volvemos con el personaje. Uy, por favor, es una falta de respeto. Yo quiero saber quién me va a pagar el pasaje a Francia. Yo me quiero volver. Yo tengo conocidos en French, casi. La producción, sí. Un antes de Jara. No, sí, esa es Francia, no es French. No, esa es Francia. Francia. No, yo quiero volver a mi país. ¿Usted quiere volver a Francia? Sí. ¿Se toma el colectivo que pasa acá por Luro, el 11, lo deja en Francia? El que se toma Nico Sisti a la salida del programa. Sí, mire, lo dejan varios colectivos. No, pero yo quiero volver a mi país, no a la calle ni a la plaza como me mandaron el otro día. No sé el nombre del muchacho, Charles Aznavour, le ponemos. Antoine, se llama Antoine de Saint-Exupéry. No, ese es el que vio el principito, ¿no? Que ajá, francés. Claro, no, obviamente. ¿Usted leyó el Principito? Sí, me pareció una pedorrada, no sé por qué. ¿Viste? A todos le gustó, yo lo leí. A mí también me parece una pedorrada. Sí, pues también es el libro. Buenísimo. No sé, pero lo tendría que leer ahora de grande. Lo leí de chico y para mí era. Es que dice, claro, que el grande tiene otro. La ternura llega FM de la azotea porque llega un mensaje que dice: saludos al trolo de mi novio. Sí, es tu novio y es troll, estás hasta las manos, compañero. Un saludo muy grande. La verdad que sí. ¿Quién firma? Roberto. Sí. Claro. Tito. Exactamente. Berge, no, por favor, no involucremos a otros compañeros de la radio. ¿Qué no, le vamos Tito, a hacer? Tito Gajote. Ah, está bien. Yo pensé que era Tito Berge el que hace tolerancia cero. No, Tito no. En fin, ¿en qué estábamos? Ustedes no saben nada. Yo vine a hablar aquí de, primero de mi pasaje y después de los celos. Usted tiene que ser un ciudadano del mundo. O sea, puede vivir acá, puede vivir en Francia. Pero yo dije... Notamundos. Igual, claro. Yo le quiero contar una cosa. Venían hablando de los celos. Yo no puedo volver a Francia, a mí, soy acá, porque... Entonces, ¿para qué? ¿Para qué pide que quiero? Porque no, quiero volver a otra parte de Francia. Yo porque... Le explico. Ah, eso digo, ¿quiere que te paguemos el... Porque yo quiero volver, pero no puedo volver a mi ciudad, a París, porque yo soy muy celoso y maté a 4 amantes de mi esposa. Hoy estamos... no puedo, me busca la justicia. Buenas noches, compañeros. 4 amantes tuvo su esposa? Sí, sí. No, sí, igual flor de cornudo, se podría decir. En Argentina. Oui, oui. Flor de cornudo. ¿Vas a seguir repitiendo que soy un cornudo? Te va a matar a vos, Nico, me parece. Yo creo que Nico está del otro lado del vidrio. Claro, menos mal. Pues que pase una puerta y lo mato. No saque, ya sabemos que viene armado, pero por favor, deje eso. O sea que hay amores que matan. Hay amores que matan. Sí, vos mataste 4. No, pero no maté a mis amores. No, a los amores. No, por amor o por celos. ¿Cómo definirías eso? Por celos. Por celos los he matado. Nos vamos a ir a la tanda. Nos están diciendo tanda. Nos vamos a la tanda. ¿Quién es el que nos dice tanda? Lalomir. Ah, mira qué interesante. Lo tenemos ahí en el estudio. Lo tenemos. Cuidado. Se va Nico. Se va Nomate, lo tenemos. Por Dios. Bueno, gente, ¿qué le vamos a hacer? 2 minutitos pasaron de las 23:30. Y tanda, ¿qué le vamos a hacer? Enseguida volvemos con más Ovejas Negras. Qué lindo. Tené cuidado, las ovejas negras están en todas partes, loco, qué bajón. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña a toda hora. El martes a las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. A las 19 nos divertimos y aprendemos con la ciencia. Decimos Eureka. A las 20 Decimu, un programa de lavaca.org muy comprometido con la realidad. A las 21 La mitad del vaso. A las 22 No te lo voy a permitir. El espacio cedido a la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Extensión Miramar. A las 23, cosas que te gustan, cosas que no, pero que son todas... Cosas tuyas, Radio Íntima. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Ay, gordo, tené cuidado que las ovejas negras están en todas partes. Y nada... Estos son los premios Ovejas Negras. El El primer premio Oveja Negra 2009 es En casa no haces un carajo y afuera sos un grosso. El premio es para Lionel Messi, el astro argentino español, que fue galardonado en Madrid como el mejor jugador de España, y el premio se lo entregaron nada más y nada menos que Alfredo Di Stéfano y Diego Armando Maradona. Messi, que cuando viene a la selección hace agua, en el país ibérico es tratado como un rey. A todo esto, el 10 le habría pedido a la Pulga que cuando juegue la selección piense que está de joda con la cantante de Amaral, para ver si así la mueve un poco más que con la de la selección. Segundo premio Oveja Negra 2009. Si no podemos hacer quilombo, ustedes tampoco. La Iglesia Argentina llamó a pedir medidas de paz para unir a los argentinos para que el jubileo de la patria nos encuentre unidos, dijo Bergoglio en relación a los 200 años que cumple la Argentina el año que viene. Entre las medidas de paz estarían los casamientos gratuitos para que la gente pueda tener sexo sin culpa. Y además se regalarán pines con la cara de Videla, Macera y Agosti para que la derecha se quede tranquila. Te equivocaste. Tercer premio Oveja Negra 2009 es Me tenés harto. El premio es para Eduardo Hecker, que renunció a la presidencia de la Comisión Nacional de Valores después de tener una fuerte discusión con Guillermo Moreno. Al parecer le habría dicho que era un boludo, que no sabía manejar las cosas, y este le contestó: ¿por qué no cerrás el ojete vos con ese bigotito de mierda? El encuentro terminó en las piñas y, según fuentes cercanas al Congreso de la Nación, ya que estamos de corte en corte, estos dos contrincantes saldrían a cagarse a trompadas el 9 de julio y el evento sería transmitido por TN. Y por Canal 7, para que la gente vea que los políticos que están en el gobierno también la están pasando muy mal. Último premio de Ovejas Negras 2009 del día miércoles 11 de noviembre del 2009 es Hago lo que me pinte. Y es para Néstor Kirchner, quien será candidato a presidente para las próximas elecciones del 2011. El mismo habría dicho: me chupo un huevo lo que piensen los demás fracasados, yo quiero hacer la mía. Al volver a la presidencia del Partido Justicialista, continúa con el apoyo de la CGT, situación que cagaría la postulación de Eduardo el Cabezón Duhalde. Y estos fueron los premios Ovejas Negras 2009. Amigo, tené cuidado con la oveja negra, están todas partes, están resarpadas la oveja negra. Dos minutos faltan para llegar a las 12 de la noche, a la medianoche, y es momento ahora. No sabemos dónde se fue el francés. Desapareció la mitad del equipo. El francés sigue dando vueltas, le encantó Mar del Plata al francés. Parece sigue, que sí. Sigue girando. Me parece que se fue acompañado de dos de los integrantes del equipo de Ovejas Negras. Es un buen candidato. Uno solo se fue. No, Lucas es Visco, por eso tiene un problema. Estaba, es que doble. Pasa que fue, bueno. Claro, con uno solo se fue. Sí, deja de drogarte, por favor, porque hace mal al grupo. Una pregunta, Anita, ¿es buen candidato el francés? Yo creo que no. ¿No? No, pero las que lo quieran conocer pueden venir a la radio. Salta y 671 y pueden venir. Muchas gracias. Bien, tomamos contacto ahora con nuestra unidad de exteriores, con nuestro móvil, y lo tenemos del otro lado al señor Luciano Gargiulo. Buenas noches. Gracias, Lucas Barrio Nuevo. Primero quería hacer una aclaración. Gracias, Ana, por tu currículum que me estás dando ante la gente en general. Estaba hablando del francés yo. Ah, bueno, pero es mi amigo. Me preguntó el francés. No, yo respondí en cuanto al francés. Y bueno, somos muy parecidos. Ah, bueno, pero yo no dije nada, señor Luciano Garzulo, de usted. Bueno, Anaí López, alias Puca. ¿Alias qué? Puca. Ya vas a ver. Entendí otra cosa. No, Puca, el dibujito animado. Claro, y él es el otro, el dibujito de Puca. Está bien. Bien, yo le cuento que aquí se encuentra, llegando hacia mi persona, Diego Virgolini con cigarrillos en la mano, que entró a comprar él por el simple motivo que yo me encuentro en Luro, casi Jujuy, en patas. Está hablando del... Ah, bien. Estoy en patas, Tengo las patas un poco blancas por el talco. Pero todo bien, Diego, aguántame un segundito porque me compró los cigarrillos y no sé. No, no te vas a poner, no te vas a poner a fumar ahora al aire. Rotamos la radio. Tiene miedo. Diego Bilbolini tiene miedo. Se ve inhibido. Sí, es el movilero de todos los miércoles. Y pero se siente inhibido, no sé. Se estrelló el movilero. Dice que es la inseguridad. Nos han casi nos pisa un taxi. Estamos cruzando por el medio de la avenida Luro. Tenga cuidado que si lo tenga cuidado que si lo atropellan no lo cubre el seguro, Nos quieren atropellar los taxis. Es una situación crítica. Los taxis nos están persiguiendo por aquel móvil que realizamos que dijimos éramos falso. Chau, chau. Bueno, no sabemos lo que le pasó a nuestros mobileros. Se estrellaron, parece. Se estrellaron. Realmente se estrellaron. Se estrellaron realmente. Si viene sin una gamba, ¿qué hacemos? No sé. Iban cruzando por el medio de la avenida, supuestamente. De la avenida Luro. Supuestamente el seguro no los cubre si vienen cruzando mal de esa forma. Usted bueno, sabe de esas cosas, ¿no es cierto? Vamos, llamemos. Ahí está. Un breve corte y llamemos al 911 para saber qué es lo que le pasó a los muchachos, por favor. Silencio, por favor. One moment. Un momento. Taking card. Cuidado, las ovejas negras están en todas partes. Thank you. Gracias. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Hasta el 15 de noviembre, lo mejor del cine internacional seleccionado para Mar del Plata, en el Teatro Auditorium y en los cines Colón, Ambassador y Del Paseo. De película en película, de sala en sala, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Oriente por 6 pesos. Vamos al festival. Mar del Plata, Cine Feliz, invita Provincia Seguros. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas. Redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. Mundial por la paz y la no violencia. Vamos con la marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ojalá que se terminen para siempre los golpes de Estado en el mundo y en Latinoamérica. Liliana Herrero, cantante. Marcha mundial por la paz y la no violencia. Adherí, sumate, participa. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, Luces en la noche. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. Tené cuidado, que la oveja negra está por todas partes. Minutos faltan para las 12 de la noche y bueno, como siempre, estamos saliendo del tercer bloque de Ovejas Negras y ¿me podés decir la temperatura, Juan? No puedo. No, te la dice Lucho. ¿En qué mundo vivís vos? 73 grados Celsius en la ciudad de Mar del Plata, me acabo. Es el cuarto bloque, gente. Es el cuarto bloque. Bueno, yo no estuve en el primer bloque, por eso. Estoy cansado, muchachos, me corrieron los tacheros. ¿Por qué no prendemos la tele y eso? Descansemos. Descansemos y pongamos pene. Estoy cansado. Muy buenas noches a todos, nuevamente damos comienzo al noticiero de PN. Hola Anaí López. Buenas noches Lucas Barrio Nuevo, damos la bienvenida a todos los que nos eligen noche tras noche en nuestras 3.190 señales en todo el país. Y hoy estamos muy contentos, no solo por ser el único canal de noticias de Argentina, sino porque Monocanal y Univisión, las empresas líderes de cable del país, se unieron con ConnectTV. Y ahora, hasta en el rincón más inhóspito de nuestro territorio, no les quedará otra que sintonizarnos. Enhorabuena, Lucas. Seguimos creciendo, pasando por encima a miles de señales pedorras y periodistas mediocres del interior. Esto es diario de casi casi medianoche. Y estas son las noticias. Ecología, nos bañamos en mierda. Así se desprende de un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el que se revela que en las aguas de la costa marplatense habría una gran cantidad de caca humana. Las cifras son alarmantes, ya que hablan de un nivel de contaminación hasta 11 veces superior al máximo permitido para poder meterse al mar. Denuncian que el gobierno quiso ocultar dicha información para no afectar el turismo. Inseguridad. Scioli quiere aplicarle la mano dura también a los niños. El gobernador bonaerense manifestó que desea bajar la edad de imputabilidad por ahora hasta los 14 años. Pero fuentes allegadas a la gobernación informaron que tendría en agenda un proyecto para reducirla a la edad de preescolar. Scioli habría declarado que los pibes nacen cada vez más peligrosos y que sale más barato meterlos en cana que mandarlos a la escuela. Más control K. Ahora el gobierno va a controlar la producción de los DNI. Cristina Kirchner visitó y presentó la nueva fábrica que pretende quitarle el negocio a Siemens y estatizar la producción de los documentos. En el acto que se transmitió por cadena nacional, la presidenta recibió su nuevo DNI, el primero fabricado en la nueva planta y que ahora vendrá en un formato combinado de libreta y tarjeta, pero debió aclarar que pagó por dicho documento. Enriquecimiento ilícito. María Julia ahora es más pobre que antes. Pese a haber manifestado que no tenía dinero para devolver lo que se afanó durante el menemismo, le fue rematado su petit hotel con un valor superior a los 3 millones de pesos. La justicia había condenado a la exfuncionaria de los 90 a devolver el dinero con el que se enriqueció ilícitamente, pero Alzogaray se había declarado insolvente. Sin embargo, entre su patrimonio se encontró un pequeño hotel con un valor millonario. Con los jueces de Menem estábamos mejor, habría manifestado la exsecretaria de Ambiente, quien prometió devolver la plata que falta en menos de 1.000 días. En deportes, Maradona se tiene fe. El DT de la selección nacional se mostró esperanzado con obtener buenos resultados en el Mundial Sudáfrica 2010. Dijo que el favorito nunca gana, por lo que existen posibilidades que Argentina resulte campeón. Mientras el 10 manifestó que el campeonato del mundo es muy corto, especialistas pronostican que al equipo argentino le va a ir como la duración del mundial. Muy bien, tras este vómito de noticias y antes de ir al desarrollo de la información que a nosotros nos importa, es momento de dar el clásico paseo por la ciudad. Efectivamente, pero ¿hoy no visitamos ningún lugar atractivo de Mar del Plata? No, Lucas, en esta ocasión visitamos la zona de la calle San Lorenzo al 3300, donde este año funcionó la sede de Acción Marplatense antes de las elecciones de junio. Según cuentan los vecinos del lugar, el partido oficial habría pagado 2.500 pesos por el alquiler, mientras que en el recibo figuran 5.000. Y que como favor con favor se paga, ahora al dueño del local le habrían habilitado la instalación de una concesionaria de automóviles que anteriormente le había sido negada. ¿Cómo trabaja nuestro intendente por los marplatenses, che? Momento ahora de ocuparnos y preocuparnos con la nota central de hoy y el informe elaborado por nuestro equipo de periodistas pasantes. Que te clavo la sombrilla. Eso decía la canción publicitaria de una empresa de telefonía móvil hace pocos años. Las olas y el viento, sucundum, sucundum, marcaba el compás de la música tiempo atrás. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, reza otro clásico. Todos ellos, éxitos musicales que inevitablemente se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de Mar del Plata. Mar del Plata, ciudad balnearia por excelencia, con kilómetros de playas y grandes masas acuáticas a un paso del cemento. Tablas, sombrillas, reposeras, patitos de juguete, bikinis, zungas, colas con arena. Postales típicas durante la temporada veraniega, donde muchos eligen descansar y bañarse en nuestras costas. Pero todo ello podría desaparecer. Una tesis doctoral realizada por el Laboratorio de Bioindicadores Bentónicos del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional de Mar del Plata revela que las aguas de la costa marplatense estarían contaminadas hasta 11 veces más del máximo tolerable por el cuerpo humano. Según se desprende de dicho informe, el agua de Mar del Plata contendría una alta cantidad de bacterias provenientes de residuos cloacales que serían arrojados al mar desde la planta de obras sanitarias. Según afirmó la ONG Surfrider Foundation Argentina, el índice de balneabilidad en aguas para esparcimiento no puede superar las 1000 unidades por milímetro cúbico. Pero en los alrededores de la planta de pretratamiento de efluentes cloacales y donde se está construyendo el emisario submarino, llegan a 11.000. Y que el agua estaría contaminada hasta una distancia de 45 kilómetros de la planta de Camet, llegando en las playas del centro y del puerto a 3.000 unidades. Desde la Red Nacional de Acción Ecologista afirmaron que desde el gobierno municipal mienten a la ciudadanía. El turista que elige Mar del Plata para venir es víctima de un gran engaño, entonces. Si yo elijo venir a Mar del Plata como turista, necesito que me cuenten cuál es la ciudad y no que me vendan una gran mentira diciendo que me puedo bañar en cualquier playa porque todo está bien, por ejemplo. O que puedo dejar la basura, sí, separo los tachitos, acá pongo el vidrio, ¿viste esos hermosos contenedores que sobraron de los juegos de tenis estos? Donde pongo el plástico, el vidrio y qué sé yo, y después va todo a parar al mismo basural en el mismo camión, todo mezclado, claro, lo que yo separé. O sea, eso es engañar a la gente. Claro. Según denuncian también, durante la gestión CAT, se habría solicitado un informe similar que nunca fue retirado ni abonado por el municipio, ya que de haberlo hecho, hubiese sido imposible evitar la oficialización de dichos datos, y que con el objetivo de no afectar el turismo, se habría ocultado esa información. Ahora el Estado, con tal de no gastar el dinero necesario para el tratamiento debido de los desperdicios humanos, quiere arrojar los desechos a 5 kilómetros de la costa, mediante la construcción de un caño de mierda. ¿Podremos bañarnos ahora? Yo no te lo recomendaría. Lo que sí recomendaría a nuestros televidentes es que no cambien de canal porque vamos a un corte y volvemos en apenas 40 minutos. Ganó Del Potro y perdió Mónaco. Huracán, futbolistas frenan renuncia de Capa. No me pongas esa que es muy grasa, ¿no? Córdoba, asaltan country en Carlos Paz. Estudiantes toman el rectorado de la UDA. Ganó Del Potro y perdió Mónaco. ¡Otra vez la misma! Muy bien, 7 horas, 5 minutos faltan para las 7 de la mañana hasta las 12. Estamos haciendo esto que es Ovejas Negras. Negras. Muchachos, ¿a qué se debe esta música? Seguno. Enciéndeme. Los Rolitón. Los Rolitón, enciéndeme. Los Rolitón. Bueno, salió una nota en Crítica que habló Bernard Fowler, que es el telonero de los Stones. Bernard Fowler. Que va a estar en Argentina como solista, va a tocar en Niceto, en Buenos Aires. Y le hicieron una pregunta con una trampa, le dijeron si alguna vez va a tocar en un estadio en Argentina. Y dijo, sí, el año que viene con los Rolling Stones. ¿Volverán los Rolling Stones? Los tenemos, con 250 mangos de entrada del campo, como... No, vos fuiste, ¿cuánto se costó? No me acuerdo cuánto costaba. ¡Rolling Stones! No me acuerdo, creo que estaba... Sí, nosotros fuimos a ver a Iron Maiden, nosotros tres. Estamos... Yo la pasé mejor. ¿Cómo escuchaste? No, pero lindo, lindo que vuelvan los Stones. Los Stones vuelven una vez más y ya está. Los teloneros te gustaron, ¿no? Los teloneros, la sí. 25, no, la 25, jóvenes, por Dios. Cero. No. Fue la 25, los piojos, las pelotas. Toca. Y creo que ¿qué precio la entrada para los Rolling? No se escucha. No me acuerdo. Y debe estar 300 pesos. Sí, ¿viene que viene? No me acuerdo. 300 pesos, amigo. 300 pesos para ver los Rolling. 300 pesos para ver los Rolling. Yo no quiero... ¿De dónde sacan los compañeros Rolling a 300 pesos? ¿Dónde lo sacan? Me toca año. Laburan. O sea, el ser Rolling no significa... Son personas también. Son personas. Igual el último recital... Bueno, dos personas. Y se coló un quilombo con la entrada. En el primero, en el 21. Una bocha de gente se coló. Una bocha. ¿No? Me agarró el ataque de asma. Bueno, uno menos. Claro, van cayendo de a poco. Se necesita donante de pulpo. Se necesita gente para la programa de Oveja Negra. Andá, preparando la pantalla. Se necesita gente para operar en FM de la azotea. Eso es verdad. Aquí un llamado a la solidaridad. Llegó un mensaje, lo leemos al aire. Más pelota. A ver, esto es producción en vivo, señora. A ver, ¿qué dice el mensaje? Al 155-82-8700. Dice, agárrenlo a Luca y esquílenlo hasta sacarle toda la cosa que tiene. Una cosa rara, sí. Me llegó otro mensaje que dice que el francés está matando gente por Avenida Luro. Los está buscando ustedes, los escuchó en el móvil. Claro. Se llevó mi MP3. Capaz que el francés manejaba el taxi. Capaz el francés... Le manejaba el taxi que nos seguía. El taxi que nos seguía. ¡Oh! Así que en minutos regresamos con más Oveja Negra. Y no fueron minutos, fueron segundos, amigo, nada más. Los minutos más cortos de mi vida. ¿Cómo pasa el tiempo, muchachos? Hoy nos vamos poniendo viejos, ¿eh? ¿Te acordás? ¿Sabés cuánto falta para que termine el programa? No, me querés saber. Tírame 120 segundos. Yo no te puedo decir cuántos segundos exactos porque no tengo, a ver cómo dice. Sí, 120, redondea, amiguito. No tiene permiso para cambiar la hora del sistema. Eso es un virus. Un virus que ha afectado a la máquina de FM de la azotea. No sabía por qué. ¡Ay! ¿Por qué de fondo de pantalla? Con Ernestina de Noble de fondo de pantalla. ¿Quién puso Ernestina de fondo? Fue el muchacho de pelo largo, el extraño de pelo largo. ¿Qué es esto? La morocha. Panel de control NVIDIA. NVIDIA. Gente. Nos retiramos. Che, tenemos que ir redondeando, Chao. No redondimos, por favor. No hablo más. Tenemos que ir. No quiero ir. Repasemos quiénes hicimos. Está el francés esperándonos con una escopeta en la puerta. Por eso me quiero quedar acá yo también. Repasemos quiénes fuimos Ovejas Negras hoy, aunque sea como para estirar un poco. Bueno, a ver, estuvo operando y también haciendo sus aportes Lucas Barrio Nuevo. Después estuvo en una especie de móvil apurado, un móvil raro, presionado, casi asesinado por el artista Marco Lentense. Luego tuvimos a Juan Román. Hola, ¿cómo andas? Riquelme. Que no es Riquelme. ¿Cómo andas? No, Riquelme. ¿Todo bien? Anaí, bien, también con sus aportes, que es una traidora, bien, que está en el noticiero el perro, Pena. Ya dimos explicaciones de eso, estamos en otro noticiero también, tenemos que ganarnos el mango a fin de mes, es re difícil llegar. No, ustedes son unos truchos y vos, Ana, también. Tomá la comunión, Ana. También estuvo Nicolás Sisti. ¿Ustedes siguen hablando? Sí, somos muchos, ¿no? Guita, podríamos acampar acá adentro. Dale. ¿Cuánto le diste? Y 5P. Tranqui, me había soldado. ¿Y quién les habla? Luciano Bargiulo. Pero damos por concluido este octavo programa. Programa de Ovejas Negras. Dos meses de Ovejas Negras, ella. Me preguntaron por el radioteatro. Vuelve la semana que viene. La semana que viene sí o sí vuelve. ¿Hacemos un cuentito para la semana que viene? Un cuentito donde... Radioteatro. Un radioteatro. Cuentito. Bien. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Tengan cuidado. No. Tengan cuidado. ¿Qué pasa? Que hay mucho esquilador dando vuelta. Chau. Chau.